Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes 4 de octubre. Francisco, el hombre de Dios, dejó su casa, abandonó su herencia y se hizo pobre y desvalido. Pero el Señor se hizo cargo de él. Oremos. Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras sus huellas para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con alegre caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Job. El Señor le habló a Job desde el seno de la tormenta y le dijo: ¿Acaso alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has señalado su lugar a la aurora para que ciña la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados, para que ponga de relieve sus contornos y la tiña de colores como un vestido, para que prive a los malvados del amparo de las tinieblas y acabe con el poder del hombre criminal? ¿Ha llegado hasta donde nace el mar o te has paseado por el fondo del océano? ¿Se te han franqueado las puertas de la muerte o has visto los portones del país de los muertos? ¿Has calculado la anchura de la tierra? Dímelo si lo sabes. ¿Sabes en dónde vive la luz y en dónde habitan las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su morada o enseñarles el camino de su casa? Si lo sabes, es que, para entonces, tú ya habrías nacido y el número de tus años sería incontable. Job le respondió al Señor: He hablado a la ligera. ¿Qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano. He estado hablando y ya no insistiré más. Ya no volveré a hablar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 138. Condúcenos, Señor, por tu camino. Condúcenos, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúcenos, Señor, por tu camino. ¿A dónde iré yo lejos de ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentras. Condúcenos, Señor, por tu camino. Si voy en alas de la aurora, o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Condúcenos, Señor, por tu camino. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Condúcenos, Señor, por tu camino. Aleluya, aleluya. Hagámosle caso al Señor que nos dice: No endurezcan su corazón. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo: ¡Ay de ti, ciudad de Corosaín! ¡Ay de ti, ciudad de Betsaida! Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego, Jesús dijo a sus discípulos: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos invita a la humildad, a la sencillez, como vivió su siervo, San Francisco de Asís. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que hoy viernes pues tenemos una memoria muy especial. Hoy recordamos a San Francisco de Asís, el pobrecillo, el pobrecito de Asís, ¿verdad? El hombre que lo tenía todo materialmente, pero encontró un tesoro mayor. Encontró la perla más valiosa, Jesucristo, y por él lo dejó todo. Y vivió su vida alegremente. La perfecta alegría es encontrar a Dios y lo demás pase a segundo lugar. Ese es lo que enseña San Francisco. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy hay dos páginas en Escritura opuestas. Está la página, o sea, la lectura de la humildad. Esa humildad que Job encuentra cuando se da cuenta de que todo lo que él puede alegar o todo lo que puede saber no es nada. No es nada. Cuando Dios le dice: mira, yo hice todas las cosas, yo sé lo que hago, ¿por qué tú me preguntas por qué te pasa esto? Alguien me comentaba: sí, pero eso es muy difícil, ¿eh? Yo sé que Dios es Dios, pero yo soy una criatura que sufre. Pero cuando la criatura que sufre se recuerda que está en manos de alguien que lo sabe todo y que lo puede todo, confía. Por eso dice Job hoy: he hablado a la ligera, ¿qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano, ya no insistiré más, ya no volveré a hablar. No es que Dios deja callado a Job. No, Job descubre que realmente lo mejor es ponerse en la mano de Dios, porque Él sabe, y sobre todo sabemos que Él nos ama. Qué importante, porque esta humildad se contrapone a lo que se encuentra Jesús en el camino. Jesús pasa ante ciertas ciudades, Corosaín, Betsaida, eran ciudades ricas, donde había turismo, estaban cerca del lago, que había mucha pesca, había turismo, como decimos, ¿verdad? Entonces, las ciudades estas se creían muy suficientes. Después está Cafarnaúm, que era como la sucursal de la SAT. Ahí se pagaban los impuestos, eran ciudades importantes. Entonces despreciaban a Jesús. Pero decían: este es un nazareno, este es un carpintero. ¿Por qué viene aquí a predicar? Y naturalmente, hermanos, esto, como se los he comentado, a veces pasa, ¿no? Decimos: pero si este sacerdote o el otro, mire, pues apenas habla bien. En cambio, estos grandes predicadores que nos envuelven con falsos milagros porque se presentan elegantes como de una boutique. No, Dios no busca ni la elegancia ni la grandeza. A veces se vale de lo humilde. Por eso hoy esta gente rechaza a Jesús y se pierde el mensaje de la vida. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿tenemos nosotros esta capacidad, o más que capacidad, esta experiencia de saber que Dios es más grande. A mí me sorprendió una vez que una persona había muerto en un accidente y dijo, una persona ancianita, dijo, bueno, Dios se lo llevó. Y dice uno, sí, se lo llevó el tráfico, el accidente. ¿Por qué murió? Pero no, la sabiduría de la persona anciana es muy grande. Esto estaba no planeado porque Dios es malo y castiga con accidentes o con balas perdidas. Dios está más allá de tus planes y de mis planes. Lo importante es estar en sus caminos. Y la segunda pregunta es, ¿somos soberbios y despreciamos a la iglesia? Bueno, la iglesia no tiene nada. En cambio, en este mundo hay grandes poderes, hay grandes placeres, hay grandes posesiones. La iglesia va humildemente por el mundo, pero como dice Jesús, hay de los que desprecian el mensaje porque es humilde. Lo acogemos con humildad y sencillez, sea quien sea el que esté predicando. Ponemos atención a lo que se dijo y no a quien lo dijo. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, has sufrido el rechazo de las ciudades ricas de Corosaín, de Betsaida, de la ciudad importante de Cafarnaúm, porque simplemente eras el carpintero. No permitas que nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro materialismo desprecie el mensaje de la fe, porque siempre será un mensaje válido a pesar de estar contenido en la humildad. Danos un corazón humilde como el de Job para decir, acepto que no lo comprendo todo y me pongo en tus manos, oh Dios mío. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 138, condúcenos, Señor, por tu camino. Condúcenos, Señor, por tu camino. Imaginemos que hay dos que van manejando, uno está aprendiendo, no mueve bien el timón, no mueve bien la palanca, y le dice al otro, mejor conduce tú. Sí, y mejor que conduzca Dios. Dejémoslo que Él conduzca la vida, es decir, pongamos nuestros caminos en los caminos del Señor. Condúceme, Señor, por tu camino. A veces pensamos que lo tenemos todo planificado, que lo tenemos todo arreglado, sistematizado, y hay una falla que se debe no a que Dios es malo, sino que no hemos tomado en cuenta también su nombre. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que tristemente es rechazado por estas ciudades soberbias, y al contrario, digamos con humildad, condúcenos, Señor, por tu camino. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos tomar como propósito, en primer lugar, pedir a Dios la humildad que venza la soberbia. No empatinarnos con nuestros logros, con nuestra fama, con aquello, porque al final, como dice un libro, si te parece que sabes algo, ten por cierto, es más lo que ignoras. Qué importante eso. Si te parece que sabes algo, ten por cierto, es malo que ignoras. En segundo lugar, oremos hoy por el respeto a la creación. Hoy termina ese tiempo de la creación que ha establecido Papa Francisco y se celebra en esta fiesta de Francisco de Asís, porque precisamente la encíclica Laudato Si se inspira en este hombre humilde que supo encontrar en la naturaleza la huella de Dios. No destruyamos la naturaleza por la ambición, por la envidia, por la locura, respetémosla, porque también nosotros somos naturales, nos haremos daño, si hacemos daño al ambiente, la naturaleza no es Dios, valemos más que ella, pero es donde nos movemos. San Francisco de Asís ruega por nosotros, enséñanos el amor a la obra criada de Dios. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.